40 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves, estamos muy cerca de un fin de semana. Y hay noticias que nos atraviesan, que nos duelen, que la tenemos que cronicar, que la tenemos que difundir porque es necesario que nuestra sociedad cambie, ¿no? Y qué feo decirlo que muchas veces a fuerza del dolor. Sí, así es. Y tenemos que hablar nuevamente de la muerte de un joven en manos de una patota, ¿no? Lo veníamos registrando a este caso. También venimos registrando el caso de Fernando Báez Sosa. Y lamentablemente hay cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad que hay que atender con urgencia. En este caso lo tenemos a Gustavo Ávila, del otro lado de la línea, quien es papá de Agustín Ávila. El joven de 16 años, de Guiñazú, que lamentablemente tenemos que decir fue asesinado por un grupo de jóvenes en Jesús María. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, te lo dijimos, ¿no?, también en privado, pero lamentamos muchísimo lo ocurrido y nos solidarizamos con el dolor de la familia. Sí, muchísimas gracias, porque por este momento estamos pasando por un momento muy duro, por lo que le pasó a Agustín. Estamos pidiendo justicia para que paguen todos los que estuvieron comprometidos ahí en este hecho delictivo de estos chicos. Espero que se solucione rápido y bueno, que la justicia ponga lo mejor que pueda para que puedan pagar estos chicos, para que no vuelva a ocasionar de nuevo. Y para que cambien un poco las leyes también, porque, o sea, con todo lo que está pasando ahora, a esto le tocó a mi hijo, mañana puede ser a otro. Uh-huh. Entonces tenemos que tratar de parar todo esto un poco ahora nomás, no dejar de esperar mañana que le pase a otro para ver si se puede hacer algo. Lo que yo estoy pidiendo a toda la gente, la colaboración, que no tenga miedo. La sociedad de acá de las zonas, de Jesús María, Colonia Carolla, si ha visto algo, lo que sea, todos suman esto, porque estas personas ya venían haciendo daño de hace rato, no es que era él nomás. Antes de lo que le pasó a Agustín, ya habían tenido varios actos delictivos, tanto como yo, como pegarles. Yo lo que no entiendo de la parte de la ley, ¿por qué? De 20 chicos que estuvieron implicados en la muerte de mi hijo, ¿por qué los soltaron a los 20? Y dejaron solamente un detenido y siendo menor. Dentro de esos 20 había menores, mayores, y todos estuvieron involucrados en la muerte. Uh-huh. Para mí tendrían que haber hecho un poquito más las cosas mejor, tanto la policía como la seguridad, y no tendrían que haber soltado a esos chicos. Tendrían que haber buscado pistas, sangre, la ropa. ¿Cómo puede ser que cuando los agarraron estos chicos, casi la mayoría de los chicos tenían manoplas, armas pulsantes, cuchillos, navajas? Entonces ellos ya sabían con lo que estaban por hacer. Ellos ya iban con una idea al festival, no iban a pasarla lindo como estos chicos que se ve que van a pasarla lindo, van a tomar algo, van a comer algo, a ver en algún boliche. No, estos chicos ya iban a hacer daño ya. Entonces tenemos que parar un poco con esto ya, porque, o sea, esto ahora es noticia, mañana deja de ser noticia. Entonces yo pido justicia por Agustín y espero que la justicia no se responda. Yo por ahora estoy haciendo marcha, creo que por el momento que lo puedo hacer, hasta que se cumpla y, bueno, que vean las mejores pistas, porque la gente tiene miedo, hay gente que tiene hijos que tienen casi la misma edad, que tienen miedo de salir, que me han escrito, me han saludado por todo lo que me está pasando, porque gracias a Dios hay mucha gente buena también, no tan solamente mala, sino también muy buena, que también son padres. Entonces no podemos dejar que nuestros hijos salgan y esperar que lleguen para poder dormir. No, tenemos que ellos salgan. Son chicos jóvenes, ¿cómo puede ser que en un abrir y cerrar de ojos se llevaron una vida como si nada, por una goza, ¿me entiendes? Entonces espero que la sociedad cambie un poco y que cambien las leyes, porque las leyes están muy mal, o sea, ¿cómo puede ser que te arranca la vida a un menor de 15 años? O sea, que lo van a tener otros meses y después ya lo sueltan y vas a ir haciendo daño. Aparte, la persona esta que está detenida, es un chato que venía haciendo cosas malas. Ayer vi una nota que puso, que hizo el padre, sinceramente no lo conozco, el padre. Él ya sabía qué es lo que hacía su hijo, él le decía que ya pedía justicia, que lo ayudaran. Y ya tenía un problema este chico, entonces no queremos que vuelva a pasar de nuevo, ¿entendés? Entonces espero que como sociedad me apoyen en esta lucha y que bueno, que traten de cambiar las leyes y que esta gente que estuvo involucrada en la muerte de mi hijo paguen todos. Y si son menores imputables, como dicen, que paguen los padres por los actos de sus hijos. Porque no podemos vivir así en una sociedad, ya no se puede, ya. Esto no tan solamente está ocurriendo acá, como usted dijo recién, el caso de Baez, no sé si habrán visto las noticias, también hay chicos en Carlos Paz, en Cruz del Eje, en Córdoba mismo, al salir de los boliches, hay maratones, o sea, y todos, si se pueden fijar, son todos jóvenes, de 15 años, 16 años. Por lo que le hicieron a mi hijo, yo creo que con 15, 16 años saben qué es lo que estaban haciendo. Aparte por los Twitter, las fotos que han subido esos menores, porque todos estaban, no es que estaba uno nada más, 20 eran los detenidos. Entonces yo quiero que paguen los 20, porque estuvieron involucrados realmente ahí. Paguen. Lo único que pido es justicia por Agustín. Gustavo, preguntarte, te saludo antes que nada, preguntarte cómo, sí. cómo está la familia es absurdo. Lo que te pido, si se puede, es para poner en contexto, recordar cómo fue esa noche. Agustín fue con amigos al festival, fue solo, fue con ustedes, cómo se enteran ustedes. Mira, sinceramente, yo no estuve en el hecho, en el lugar. Sí estuve cerca de la doma. Yo trabajo, tengo una peluquería, yo cerré en la peluquería, me pegué en baño, me fui con dos amigos a comer algo. En ese momento habían sido las 2 de la mañana, 1 y media, 2 de la mañana. Luego encuentro a Agustín con otro amigo más, que andaba dando vueltas. Y bueno, él estuvo junto con mi hija, la más grande, porque o sea, yo no tengo un vínculo con la madre. Uh-huh. Y ni tampoco con él, o sea, en este tiempo, último tiempo, que él está más grande y todo, nos mensajeamos, hace una semana ha habido cortes el pelo, para el pelo, ha dicho unos reflejos, teníamos los proyectos porque él iba al colegio y bueno, me preguntó si le podía enseñar, yo le dije que sí, que iba a largar los cursos ahora en febrero, viste, iba muy a la cancha ahora a jugar, que juega hasta ayer, y bueno, lo llevaba hasta donde la nada. En ese momento que lo crucé, esa noche estaba tomando un vaso de vino que le convidé, echábamos unas cosas así rápidas porque él, siendo con la edad que tenía, quería salir y andaba buscando a mi hija. Y bueno, esa fue la última vez que lo vi y me lo llevaba hasta donde la nada y todos los proyectos que teníamos se fumó todo. Entonces, más de eso no le puedo decir porque yo no estuve. El grupo, supuestamente decían que ellos estaban con un grupo de amigos, que eran dos bandas, no, este grupo de chicos que lo atacó, él ya venía haciendo problemas, había entrado en un boliche, que ya había hecho problemas, que había videos, han subido videos, él no estaba en ese boliche, el grupo de amigos que él anda, era su familia, o sea, la madre, la pareja de su madre, sus tíos, sus primos, ¿me entiendes? Era una persona que era tranquila, o sea, yo lo vi con gente que nada que ver, mira con estos chicos que, te soy sincero, no sé cómo decirlo, si decirle matones. Es verdad que rompieron una familia, tanto como la de la madre como la del padre, porque todos lo sentimos así, pero bueno, ahora tenemos que estar más fuertes y tomar fuerza para que sea justicia por él. Para que no vuelva a pasar esto, porque esto, si esto no cambia, las leyes no cambian, esto va a seguir y nosotros queremos que sea de por bien, o sea, que sea justicia por él. Uh-huh. Pero más de eso no sabría decirle. Pero él, lo que sí sé que no andaba con una banda de delincuente, como quien les dice, bueno, porque más de eso no le puedo decir a estas personas que se llevan la vida en él. Gustavo, ¿cómo está hoy la causa? Algo decías recién, nosotros veníamos diciendo, lamentablemente, un solo detenido, y que es menor de edad, que está en el Complejo Esperanza, y que, como decías vos al principio, probablemente más temprano que tarde quede libre. Pero, ¿qué le dicen de la justicia? ¿Por qué soltaron arresto? ¿Cómo viene el tema judicial para tratar de buscar un poco de justicia para Agustín? Claro, yo por el momento, o sea, la madre, yo, bueno, no sé, lo que yo veo en las noticias, que la madre ha puesto un nuevo abogado, pero yo, o sea, yo estoy con otros temas, o sea, y me han dicho que no hablo todavía, y ya después los espaldas de mi abogado para hacer todo esto, ¿viste? No, más de lo que yo les cuento, no puedo decir, ¿viste? Por el tema judicial, pero lo que yo quiero es que sea justicia por todos. Gustavo, te pregunto, porque recién pensaba mientras charlaba, y es imposible no compararlo con el caso de Fernando Báez Sosa, donde en aquel momento inmediatamente los ocho rabies quedaron detenidos, hubo una presión mediática que claramente debe haber ayudado para que eso pase, y de hecho no salieron más. Da bronca que decía un caso que lamentablemente es parecido. La justicia lo trata de otra forma y el tuyo, que por ahí no tuvo esa repercusión mediática a nivel nacional, si bien acá los medios de Córdoba creo que lo están apoyando, pero por ahí no tanto a nivel nacional. Y bueno, primero metieron en cana 20, pero bueno, ya soltaron a 19 y quedó uno solo. ¿Qué sensación te genera? Y sinceramente me duele mucho por las leyes. Uh-huh. Por las leyes, porque, o sea, ¿cómo puede ser que... Bueno, 20, lo que ocasionó la muerte de mi hijo. No fue uno, porque si hubiera sido uno, él se hubiera sabido defender contra uno. Claro. Fueron 20, entonces yo quiero hacerlos pagar los 20. Aparte, hay mayores, hay menores, hay dos mujeres, y una de las mujeres fue el que le pegó el botellazo en la cabeza, porque hay mucha gente que habla y que dice que ha visto eso. Es clave, con esta misma botella lo pulsaron, o sea... Con eso fue algo que lo mataron, como puede ser que no hayan soltado de la nada, sin saber, sin nada, sin buscar pruebas, ¿entendés? Entonces es una lástima, como sociedad tenemos acá para las leyes, porque, o sea, esto es irse a nadie, hermano, o sea, que viene, lo sueltan ahora y después van a matar a otro y lo van a seguir soltando. Que llega un momento, y esto, si las leyes no cambian, ya la gente ya se cansa ya, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. La gente se cansa y va a buscar por otra forma, no va a buscar más forma por la ley. Entonces, lo que queremos que pase por mano propia, como dicen todos, hay que hacer mano propia. No, hay que hacer que haga la ley y eso, porque para eso está. Por eso pagamos nuestros impuestos. Pongan plata esto. Por eso pagamos nuestros impuestos, para tener más seguridad. Y lo primero, tenemos seguridad. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos que hacer como era antes, palo y pico, nada más y algo, nada más. No es así. Lo que yo quiero es que le paguen todos estos implicados que estuvieron en la causa, 100 menores, 100 mayores, y si son menores, que cumplen hasta los 18 años y que los manden y los juzguen o los condenen a lo que tengan que pagar. Porque acá hay un muerto, no hay, me lo mataron como un perro al chico. Entonces yo quiero justicia, sí quiero justicia, y ya espero que la ley no los ampare y pase lo que tenga que pasar para que puedan hacer, porque por ejemplo es contigo el que va, con el anuncio que fueron 20 estos, ¿me entiendes? Uh-huh. 20 fueron, no fueron, ¿sabes cómo fueron ahí? Entonces yo quiero que paguen. Gustavo. No se puede haber otro Agustín, otro Fernando, ya estamos cansados ya de la sociedad que llevamos. Eso viene de esa escuela, viene de los padres. Yo antes, yo tenía 15 años y yo no salía con una cuchilla, un arma pulsante a matar gente. Mi papá no me enseñó eso, mi mamá no me enseñó eso. Entonces, como sociedad, seamos un poquito más unidos entre todos, porque la mayoría se les falta. Gustavo. Y si no ponemos y no apoyamos el que le está pasando, que por ejemplo me está pasando ahora en este momento, si no me apoyan a mí, mañana va a ser otro y otro, y va a quedar siempre en nada. Entonces la gente va a llegar un momento que se va a cansar esto y se va a ir todo de las manos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso es lo que no queremos nosotros. Queremos que sea justicia por todo este chico que quién pasó esto, que han fallecido, lamento el dolor en el alma porque son cosas que han pasado. Y espero que no pase a ninguno más de otro, porque ahora puede ser a él, ahora mañana puede ser un sobrino, un primo, un nieto. Estamos cansados ya, estos menores. Y por lo que hicieron, ya saben, ya piensan, ya. Supieron bien lo que estaban haciendo. Por los postes que ha puesto el chico este, no era la primera de ellos, no salen a divertirse como todo grupo de chicos. Ellos salen a buscar silla, pelea, golpe. Entonces no podemos, tenemos que parar esto de un momento y ya lo tenemos que parar. No mañana ni paso, ya es. Gustavo. Entonces yo quiero que las autoridades me respondan y ojalá que me respondan para que no vuelva a escuchar todo esto. Ojalá que sí. Quiero consultarte qué opinás o qué crees que está pasando en la sociedad, qué está pasando con los jóvenes. De por qué es tanta la violencia que hay. Y sinceramente, mira, con lo que está pasando en los jóvenes, mucho alcohol, droga, pastillas. Yo no sé qué le pasa a estos chicos. Porque si eran 20, te pegaron. Si uno no suelta, estabas inconsciente, ¿por qué no seguían pegando? ¿Por qué no lo apuñalaron? ¿Por qué lo cortaron con el vidrio, no sé, la botella? ¿Por qué le siguieron pegando? Eso no es ser humano. Están pensando, están viendo lo que están haciendo. Entonces yo quiero que paguen por los actos que hicieron ellos. Porque ahora Agustín no me lo van a devolver nadie. Pero yo quiero que él esté en paz. Que lo único que quiero es que estén pagando. Y no voy a parar hasta ver toda esa gente que estuvo involucrada presa. Entonces, si ahora, mañana, pasado un año, 10 años, pienso que la ley tarde o temprano les va a tocar la puerta. Y espero que todos esos padres, de esos hijos que estuvieron involucrados, les pese la conciencia. Porque es muy feo lo que me está pasando a mí, tanto a mí como a la familia de la madre. Hay que ponerse en los zapatos de uno. Pero bueno. Acá lo que vale es la plata, porque o sea, el gobierno, las putas leyes, porque vamos a decirlo así, porque las leyes están para atrás. Entonces queremos que cambie todo esto ya. Ya estamos cansados, la misma sociedad, gente que tiene miedo de dejar salir a sus hijos solos. Ahora yo con esto, ¿qué pasó con el bosque? Hay gente que no deja salir a sus hijos. ¿Cómo puede ser que tengan 16, 15 años y no pueden salir a disfrutar un rato al festival? Entonces... Sí, tenemos que parar esto entre todos. Gustavo, bueno, te agradecemos primero que nada este rato con Radio Nexo, poder hablarlo también. Y bueno, obviamente nos sumamos al pedido de justicia por Agustín. Gracias por este rato. Gracias a ustedes por escucharme. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gustavo Ávila, papá de Agustín Ávila, el joven de 16 años asesinado hace algunos días en la localidad de Jesús María, precisamente cerca del predio donde se está llevando adelante el festival. Hacemos un recorrido rápido de lo que sucedió. Bueno, Agustín estaba con su mamá, estaba con su familia y estaban esperando que salga Soledad para pedirle un autógrafo. En ese marco... Un grupo de 20 jóvenes lo atacó, por lo que se sabe, para quitarle la gorra, para robarle la gorra, y finalmente terminó con este lamentable desenlace de la muerte de Agustín en manos de un joven de 15 años. Es una locura pensar que pasa con el caso Fernando, con un montón, lamentablemente, de casos. Pensar que un pibe de 16 años va a un festival y después no vuelve más, no. No tiene sentido pensarlo, digamos. O sea, es increíble que pase. Yo quiero dejar un par de cuestiones. Primero, del Festival de Jesús María, que pocos hablan. A veces no todo es pasar, no todo pasa, como se suele decir. El festival no se suspendió. Apenas creo que fue al día siguiente se suspendió la última parte de la noche. Digamos. Y a veces suspender el festival es un mensaje también. Decir, che, acá en este festival mataron a un pibe de 16 años. Ayer. Bueno, esta noche no se haga. Independientemente de lo que económicamente pueda generar. Es un mensaje también a la sociedad diciendo, che, esto está mal. Sí, sí. A ver, ahí yo creo que hay mecanismos para pasar una noche y que se extienda un día más. Extenderlo un día más. O suspender, movilizar esa parte. Y si los que estaban no pueden, bueno, fue. Es un día menos. Pero sí. Tiene que ver con el valor que se le da a la vida. Uh-huh. Y mataron un pibe en un festival y bueno, el otro día el festival siguió. ¿Entendés? Vamos de nuevo todos con la conservadora y no hablo solamente de los que organizan el festival, sino de todos los que vamos, ¿no? Entonces vamos a la conservadora, listo, no pasó nada. Es capaz que pasa por el lado, si ahí lo mataron a Agustín. Deberían preverse esos mecanismos de urgencia ante adversidades y entender todo, porque hay una cuestión económica fuerte que rodea todo el espacio. Entonces los estados tienen que prever todas estas cuestiones, ¿no? De que si pasa lo menos pensado, porque esto es una cuestión de emergencia, tomar una decisión rápidamente y, como dice usted, Bruno, es un día, no iba a pasar más, pero el mensaje que das es muy fuerte. Y después se habla mucho de la familia de este pibito, que habría sido uno de los tantos autores, y obviamente la familia tiene su grado de responsabilidad. Yo lo escuchaba ustedes bien temprano, que por ahí la formación empieza por la familia y demás. Pero después hay veces que hay pibitos que no tienen o no encuentran esa contención, esa educación en la familia, y es donde tienen que aparecer los estados, digamos. Claro, sí. Pues si no, nacen condenados a esta desidia de salir y matar o de terminar ellos muertos por ahí o en cana, digamos. Entonces, obvio que el primer eslabón es la familia, pero sabemos que a veces, muchas veces, la familia no funciona o no está en condiciones de decir, bueno, guiar a un menor para que no haga este tipo de cosas. Bueno, ahí el estado donde tiene que aparecer, donde no puede dejar tirado a estos pibes, porque si no, después pasa lo que pasa, digamos. Esto no se soluciona, a mi modesto modo de entender, metiéndolo en cana el pibe con 16 años, digamos. Tiene que estar y tendrá que pagar la responsabilidad que tiene, 15 años, no sé cuánto 15 tiene. 15 años. Tendrá que responderse, aún indican las leyes. Pero no es la solución tampoco de fondo, digamos. Obviamente, acumula un hecho delictivo y tienen que pagar los culpables, como pasó con Fernando y demás. Pero también hay que evitar que un pibito llegue a los 15 años con esa decide de querer salir a matar, digamos, de comprarse un arma, de comprarse esas manoplas y esos uh-huh. objetos que andan dando vueltas, que se ven en la foto que tenía. O sea, vos como Estado tenés que evitar que un pibito de 15 años llegue con esa intención. Si la familia no puede, vos sos como Estado quien tiene que salir a contener esos pibitos. Bueno, hay algo de lo que todavía no se termina de avanzar, ¿no? Que tiene que ver con los centros de salud mental, que tiene que ver con los centros de drogadicción. En algunos casos, esos lugares son de índole privada, dice la